Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estoy en compañía de mi querido amigo Seba, el doctor de los discos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y estamos transmitiendo desde el consultorio, ¿no? Bueno, haciendo vida social, claro. Estamos también con el maestro de las perillas, Claudio Riquelme. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, saludos a los auditores también. ¿Cómo está Jefe Roda? Muy bien, gracias a Dios, mejor del resfriado. Hoy tenemos un programa bastante interesante, tenemos reseñas sobre el Festival Sin Fronteras. Tenemos también a nuestra invitada, la banda Sar, que la vamos a saludar en unos minutos más. Vamos a mandar saludos a nuestra querida amiga Karen, que hoy se encuentra en un evento que se los vamos a estar reseñando en pocos minutos más. Y en espera de que llegue nuestro querido Pastor del Rock. Oye, este programa lo vamos a empezar de una manera distinta. Queremos mandar saludos a un amigo y al sonidista de nuestro programa que lamentablemente sufrieron el fallecimiento de un familiar. Así es que para nuestro querido amigo Rodrigo Cabreras y para nuestro sonidista, nuestras condolencias. Y vamos a partir con un tema de Alma Fuerte. Así es, de Edgardo Llorio. Vamos a dedicarle un tema. Aprovecho de extender este saludo a la familia. A la familia Cabrera Araya, a mis primos, al Rorrito, al Michel, a la Carola, Gerardo, a la Carola y a la Claudita, y por supuesto a la tía Elena también. Un abrazo grande para ellos y bueno, este programa personalmente se lo voy a dedicar a ellos. Dedicados para ellos. Con todo cariño. Vamos con un temita de Ricardo Llorio para Rodrigo. Justo que te vas. Vamos con la música entonces, a la vuelta seguimos con él. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Canción como un adiós de remate, sueño que la guardes en tu corazón como en el mío, yo te guardo a vos recordado. No lo olvides, estar esperando me convides poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué ni he de negarte. No te pongas triste, quiero verte sonreír. Anunciaron tu embarque, el avión ha de partir. No me digas nada, la vida es corta. Cuando ser feliz es lo que importa recordando. No te olvides que estar esperando me convides poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te Ya, muchachos, de regreso entonces con Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó recién entonces, nuestro sentido homenaje al papá Rodrigo y al tío de nuestro querido sonidista. Justo que te vas. Y hacia arriba nuestro estudio, Sergio Pirincha Lanciria, el pastor del rock, que hoy día también llegó temprano. Va a temblar, cabrón, ya esta cuestión es mucho, dos programas seguidos. ¿Cómo está, mi querido? El poder de la magia, compadre. El poder de la magia. Muy bien. Oye, el eclipse te tiene así. La magia de la televisión. La teletransportación. La teletransportación. Sí, pues Tesla van a cagar, lo mío. Oye, aquí, bueno, aquí buenas noches, compadre. También haciéndome, incluyéndome en el homenaje a los seres que ya parten. Un agrado poder darle un pequeño tributo también a ellos. Y saludar a toda la gente que está en sintonía hoy en día para este programa que se viene. Bueno, como dice la calle. Así es, compadre. Como decíamos, tenemos hoy a nuestro querido amigo de la banda Sal. Muy bien. ¿Cómo está, mi estimado Sergio? Muy bien, gracias. Buenas noches. Aquí pasando un poco de frío, ¿no? En cambio de temperatura. Me corté el agua, güey. Sí. El agua. Sí. Pero no, bien, contento de estar acá, pues. Feliz. Así que... Bueno, cuéntanos un poquito cuándo parte este proyecto Sal y en qué consiste, en los integrantes. Claro, bueno, Sal más o menos. Parto por ahí por el 2013, así en forma bien espontánea, por decirlo de alguna forma. Yo nunca soñé ni busqué, digamos, tener un proyecto así de este tipo, ¿cachai? Llegar a desarrollarlo. A mí me gusta tocar en bandas, ¿cachai? Trash, death, heavy, claro, etc. Pero nunca creí, nunca planeé esto. Entonces, ¿cómo nació? Nació porque en un momento me vi con material por 5 o 6 temas, que son esos que están grabados acá en el instrumental. Ya. Que estaban, digamos, fuera del estilo de las otras bandas que estaban en ese tiempo. Ya, ahora. O sea, suerte ese tiempo estaba con Necrosis, Trash, Old School, la que era. Necrosis, claro. Foráneo, la misma hora. Estaba, por ejemplo, con Rebelión, Heavy Metal, también no calzaba. Ahí se acercaba un poco más, pero no calzaba, porque teníamos un vocalista. ¿Cachai? Esto es sin cantante, ¿cachai? Esa es una de las gracias que tiene. Ese es el nombre, instrumental. Claro, de hecho. Y entonces, cuando vi esto, dije, voy a probar y voy a maquetear bien estos temas. Y los compuse bien. Y después me gustaron y los grabé, ¿cachai? Y ahí fue el resultado. Ahí está el resultado. Y cuando los mandé a mezclar, ahí ya me voló la cabeza. Entonces, ahí dije, no, este ya es un... Ahí ya está listo. Claro, esto es un EP, pues, dije, realmente, ¿cachai? Exacto. Claro. Y después, con el tiempo, cuando por ahí la prensa hicieron harto ruido este material, empezaron a solito decir que, en el fondo, el nombre del EP, que es Instrumental Dark, era el nombre del estilo nuevo, ¿cachai? Exacto. De esta cuestión, ¿cachai? Entonces yo más maravillaba con los resultados, ¿cachai? Porque siendo, nunca, ni siendo, siquiera pensé en crear un estilo. Siendo como una especie pionero. Claro, ¿cachai? Claro. Y eso me siento súper halagado. ¿Y eso más o menos hace cuánto se remontó? De 2013 más o menos. 2013 hasta el 2016. Voló la cabeza, ¿cachai?, al tiro. Apenas, claro, salió el material. Bueno, yo en realidad lo escuché hace como 2 años de haber sido, sí, en el Galpón San, sí, Ricardo, sí, y te dije al tiro, o sea, puta, material bueno. Sí. De hecho, esa fue, creo, la primera tocata que tocamos con banda, digamos, en vivo. Ah, mira, no tenía idea, sí, de ese dato. Sí, porque sí, anterior a eso había tocado en vivo, pero solo, ¿cachai? Ya. Con guitarra, en un escenario, y en una tocata del metal. Ya. Imagínate las patitas, güey. Claro. Y al medio, de repente, yo solo y un güey dice, oye, güey, ¿qué estás haciendo solo? Me dice, bájate, güey, me dice, estás loco, güey, me dice, ¿cachai? Ya. Y después me puse a tocar, güey. Y terminó el tema y pegó con una parodia, weón. Ah, buena. Claro, weón. Así que. Creo que funcionó, weón. Sí, no, hasta el momento funciona. Claro, sí. ¿Quién más te acompaña en este proyecto ahora? Bueno, en este momento estoy solamente con el baterista, que es el Víctor Vargas. De... Yo esa vez lo vi con un bajo, si mal no recuerdo. Sí, era el Pancho Caustín. Ya. Sí, el de Torture. Y ahora no estaba por tiempo y otras cosas. Y bueno, pero ahora estamos en etapa de grabar, así que. Ah, están grabando. Sí, yo estaba grabando. Sí, muy bien. La producción, digamos, larga duración, porque estos son, claro, como EP, un EP, claro. 5 temas. Exacto. El Advance que sacamos después también tiene 4 temas, ¿cachai? Ya. Luego vamos a escuchar un par de temas del Advance. Y el fondo del EP van a ser como 10 temas. Ni siquiera van a ser, yo creo, un tema del EP, un tema del Advance y los otros son temas nuevos. No. Que siguen, sí, la misma temática, obviamente. La misma corriente. La misma corriente. Y obviamente, no sé, pues me han preguntado súper acerca del estilo, son cosas súper raras, por carta. Me dijeron de Colombia, no me acuerdo de qué país. Me dijeron, oye, pero, ¿y qué hablan las letras de esa? Y yo dije, pues sí, instrumental. Estoy diciendo, claro, no tenía letras. Lo que hablan las guitarras. Y después me dijo, ¿cachai? Ya, pero son satánicos, ¿no? Y Y yo entonces dije, puta, ¿cómo es la pregunta? Pues si la música puede ser satánica por sí sola, pues. Claro, no. Claro, sin tener una letra de contexto, claro, o sea. Claro, o puede ser política la letra, por si, o sea, la música, ¿cachai? Pudiendo ser capciosa la pregunta, porque hay un enfoque lírico dentro de. Hay una claro. vocación. Tendré que haber dicho, pregúntale a Paganini, ¿no? Claro, una vocación. Y de hecho, hoy día a la mañana pasó todo lo contrario, ¿cachai? Me escribieron de una radio, White Metal, ¿cachai? Que le llaman que son la radio, o sea, la metal cristiana, ¿cachai? Claro. Y me una suerte de preguntas, porque me preguntaban, por ejemplo, si la música que hacíamos era cristiana. Al revés la pregunta. Y yo dije, puta, ¿la música es cristiana o satánica, güey? O ¿tiene intención? Claro. No sé, porque yo si escucho a alguien que toca folclore, le pregunto, oye, ¿cuánto soy comunista? ¿Soy de derecha? No, ¿cachai? La música es música. Claro. Que entonces, hay ciertos estigmas, ¿cachai? Sobre el metal. La gente, claro, tiende a estereotipizar, no sé si lo dije bien, la música, el metal en este caso. Claro. Uno puede escuchar la música como quiera, de la pero forma que uno quiera. Pero sobre todo cuando es instrumental, el enfoque es diferente porque igual hay una dialéctica, hay una dinámica, hay una lírica. Claro, hay un enfoque, tiene un nombre el tema, ¿cachai? Que algo te puede conceptualizar a lo que quieres, ¿cachai? Obviamente, pues, no sé, pues, si le ponía una cuestión muy, muy Jorge González, para decir que soy que soy zurdo, si le ponía una cuestión muy... Muy elitista, claro, soy de derecha, claro. Entonces, bueno, hablo de otros temas, ¿cachai? Más, claro. Más de existencialismo, ¿cachai? Ya. Por ejemplo, SBE habla del mundo de los sueños, ¿cachai? Entonces, ahí no me pueden decir que era satánico, que era drogadicto, no me pueden, que era homosexual, claro. o que era, no sé, no me pueden estigmatizar por nada. Una perspectiva lírica puede ser infinita, claro. Es que es música, sí, la gente cuando entienda a escuchar música va a entender muchas cosas. Oye, ¿les parece que hablando de música nos vamos al primer temita? Dale, presente, por favor, y estimamos. Bueno, el primer tema es el ocaso, digamos, que tiene la intro Preludio y que viene en el Advance LP, que es lo que estamos promocionando actualmente. Perfecto, entonces. Vamos a la música, mi querido Claudio. Thank you. Estamos de vuelta aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia, en la entrevista a Zar. Lo que pasó era Preludio y Ocaso. Estaban juntitos los temas desde... Estos salen en Advance. Advance LP. LP. Ese trabajo es de ahora del 2018-2019. Claro, lo logramos durante 2018 y lo lanzamos el mismo 2018 en el recital de final de año en Arena Recoleta. Ya. Me tocaron varias bandas nacionales. Y fue en el fondo... Vienen cuatro temas, que en el fondo es como su nombre lo dice, es el advance de lo que sería, claro, lo que estábamos haciendo en ese momento. Un avance. Pero quisimos sacarlo, digamos, en formato CD para tener las joyitas, ¿cachai? Claro, para tener el... Y el CD promo, de hecho salió editado con un sello peruano. Ya. ¿Cachai? Y quedaron casi el, yo creo, 80% de las copias quedaron allá en Perú. Y él las destruye a toda su América, Colombia. Sí. Ah, perfecto. Oye, en Colombia hay harto. Hay harto metal en Colombia. Y en México también hay un montón de bandas. En México está plagado. Plagado. Sí. De todos los estilos. Sí, de todos. Oye, metamos ahí el dedo ahí en la llaga. Cuéntanos. ¿Cómo es el proceso creativo? Sobre todo cuando en la primera parte estuviste trabajando solo. ¿Cómo lo hacís? ¿Dónde grabáis? Claro, ¿De dónde viene la inspiración? ¿No? Eso, tú dijiste que tocabas con varias bandas, que tenés, sí. Pero la influencia. ¿Cómo se arma? O sea, por ejemplo, estos temas, por ejemplo, se fueron armando súper de a poco. Cuando fueron ideas vagas primero, o tenía un pedacito, ¿cachai? Un pedacito, un solo. O un riff incluso, y de repente dije, voy a agarrar este riff y lo grabé. Después lo escuchaba, dije, lo voy a poner esta parte. Empezaba a jugar con la cuestión hasta cuando ya armaba algo. Y ya llegaba un momento que ya no podía seguir metiéndole más cosas porque eso no hacía. Claro, se me iba a pasar la mano. Sobre ese tabla ahí. Claro, se iba a saturar eso. Pero a veces también en la calle iba pensando cualquier tontera, ¿cachai? No sé, con la inmortalidad del cangrejo se me ocurrió una melodía. Y eso es lo típico que hago, como lo mismo la guitarra al lado, la tarareo, la grabo como después. La grabo ahí y de repente pesco todas esas cuestiones, las paso al computador y empiezo a elegir, ¿cachai? ¿Cuál sonaría mejor en guitarra? Yeah. Y de repente salen geniales ideas. Ya. Buena, buena. Eso cuando me pillas sin guitarra. Claro. O sea, tarareas la melodía y después la reproduces. Claro, cuando me pillas con guitarra, al tiro la guitarra. Al tiro, claro. O sea, es importante que el proceso creativo lo haces desde la guitarra y lo vayas ampliando después en la escala. Con el bajo vais haciendo lo que falta, la batería lo que falta, y ahí completáis, digamos, el estudio. Podríamos decir que el proceso creativo parte de cualquier lado. Oye, importante para que le pongan harto ojo, chiquillos, los auditores, porque esto es un estudio en realidad. Claro. Cada tema es realmente un estudio de modulaciones, de escala, es un trabajo súper importante. Claramente. Claro, el tema, por ejemplo, excepto lo que dice. De repente uno hace temas y así todos los temas en el mismo tono. Claro. ¿Cachai? Por pegado nomás. ¿Cachai? Entonces, eso también es importante. ¿Cachai? Onda, ya hiciste un tema en este tono. Ah, ya que. Te olvidas del tono y buscáis otro, ¿cachai? Para que no quede igual al otro, ¿cachai? Pero con el mismo estilo. ¿Cachai? Claro, alguna manera innovando o evolucionando musicalmente. Claro, y no quedarte, en la o misma. O haciendo más grande el círculo. Claro. ¿Cachai? No hacerlo a este porque expandiendo. Y el otro un poquito más, ¿cachai? Claro. Y son cosas que el oído lo capta, ¿cachai? Cuando la cuestión es monótona, son todos los temas. Claro. El oído, como que es un puro tema, no sé, ¿cachai? O sea, pasa que de repente uno escucha una banda instrumental y te suena el primer disco, te suena igual que el segundo disco. Y de repente la escribe instrumental, de repente escucha el disco que suena pareja, igual es todo. Claro, ¿sabes? En realidad también, ni siquiera viendo al tema instrumental, sino que también con vocalista. Claro. Y sentís que el primer disco es como el mismo que el segundo, pero le cambiaron una letra, o un riff, o un acorde, y sigue sonando prácticamente igual. Claro, pero con ustedes repite mucho la fórmula. Claro, pero con ustedes pasa de que es como un viaje en realidad la música. Sí, sí. Me pasó cuando lo escuché en vivo, fue como ir en un pseudo viaje. Tocaron, si mal no recuerdo, cuatro temas ese día. Creo que tocamos todo el instrumental y dos del advance que ya todavía no lo tenía grabado. Pero me pasó eso de que sentí como que era una transición mientras escuchaba la música. Claro, y que eso es lo que. Sí, sabes que varias gente me dicen, por ejemplo, también que al ser un proyecto de guitarra, todo el mundo ya tiene como el paradigma en la cabeza de que la cuestión va a ser. Claro. ¿cachai? Claro. Entonces, y mucha gente no escucha, no lo escucha porque ya piensa que va a ser más que de lo como mismo. Que es como lo mismo, claro. Y cuando lo escuchan me dicen, oye, ¿sabes que la cuestión como que le bajáis la revolución a la al claro, estilo? Eso es lo que veníamos comentando con el Seba en el camino, claro. Porque es un trabajo, se nota que es bien ejecutado, pero no se pasa de virtuoso. Claro, no, no tiene, de claro, de, no tiene esas mañas de querer demostrar mucho. De, claro. De hecho, no quiero mostrar eso, ¿cachai? De ese satrianismo, claro, quiero se mostrar, enfoca de una melodía, ¿cachai? Me interesa más que el tema. Entrega algo místico, ¿cachai? Claro. Eso es lo que decía el Roa, por ejemplo. O una atmósfera. Una transición. Viajar. Es como un viaje, ¿cachai? Cosa que lo escuche, ¿cachai? Claro. Qué pegado. Es como cuando te vais por otro lado, sí. No sales de la hora. O sea, claro, es como nada, un disco para pa escucharlo claro. Viola o camino a la playa, por ejemplo. Claro, para descansar. Claro, para una introspección. Sí. Oye, ¿les parece que vamos al segundo temita? Vamos al segundo tema y seguimos con esta entretenida entrevista. ¿Cómo se viene Existencia? Existencia, me parece. Este viene el Advance. Muy bien. Vamos entonces con Existencia. We'll be right back. Ya, muchachos, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Existencia, Sar. Temazo, compadre. Pucha. Gracias. Nada que decir. Felicidades, felicitaciones, compadre. Estáis haciendo un tremendo trabajo instrumental. Muchas gracias. Muy bien, compadre. Muy bien. Como decía mi compadre aquí, al hueso, muy buen, muy buena ejecución. Se nota lo que conversábamos delante, el tema del viaje que te da el poder de, para la gente que disfruta este estilo musical, de poder viajar y no tener la memoria en el tiempo, sino que solo escuchar, nada más. Y eso se logra bastante. Pura, excelente, muy maravillado con los comentarios. De hecho, yo lo voy a poner en mi lista de reproducción, que lo tengo ahí entre medio de unos discos de Martin Friedman, algo de Paul Gilbert. De hecho, creo que yo quiero, lo voy a poner se va a ir ahí entre medio. En mi colección. En mi biblioteca, creo que lo voy a poner. Sí. ¿Tú lo van a ver para eso? No. Oye, cuéntanos un poco qué se viene con SAR, dónde los podemos ver a futuro. Ya, bueno, por ahora ya estamos grabando lo que es el próximo disco, como te comentaba. Ya empecé a grabar las cuerdas, ya grabé unas pistas clean, así en algunas partes. Y grabé una pista de riff también, ¿sí? Porque grabo una riff L y una riff R. Ya, perfecto. Claro. Y así voy avanzando por pistas, ¿cachai? Y las baterías las vamos a grabar a final de mes, ya tenemos agendado estudio. Y yo creo que, no siendo ambicioso, en agosto, septiembre ya estaríamos mezclando. Genial. Y con el arte también estamos avanzando por otro lado. El arte también lo va a hacer la misma persona que hizo esta carátula, que es la Catherine Juan. Que en realidad es muy bonita la carátula. Sí. Vamos ahí después también, mostrar su logo. Claro. Logo que es todo el tema. Y así que. Y también quiero que lo mezcle el sonista que mezcló este disco, que fue el Tarrino en Brasil. Ya. Así que. Vamos a lograr lo mismo, pero más refinado. Exacto. Claro, y con temas que dicen un poco más, ¿cachai? Lo que nombrado delante, ¿cachai? Que cambiar de nuevo para los temas, no repetir lo mismo, ¿cachai? Claramente con lo que se está presentando ahora va a valer bastante la pena el esfuerzo del tiempo de espera del LP. O sea, claro, sí, sí. O sea, no ha sido algo a tonta y a loco. Es que eso, güey. En el fondo, primero esto un EP, ¿cachai? Después, ¿cachai? Otro EP, ¿cachai? Claro. Una larga duración es como más claro. Claro. Es como una base, ¿cachai? Una base, exacto. Hay una estructura. Seriamente. Va inmaturando el trabajo. Claro, eso es. Evolución. ¿Tienen fechas próximas ahora? Sí, tenemos una fecha para octubre, de hecho, acá en Puente Alto. No me acuerdo el lugar. No lo he agendado. Ah, pero ahí cuando ya tengáis más o menos. Sí, voy a ir mandando la ficha. Manda ahí la ficha y lo publicamos en el grupo. Oye, ¿qué tal el feedback del público cuando hay súper bien porque a mí de hecho me ha sorprendido porque por ejemplo esta música llega al metalero más extremo y al más glam, ¿cachai? Claro. Es como transversal, ¿cachai? Claro. Incluso a gente que no le gusta el metal, ¿cachai? Sí. Yo, por ejemplo, yo tenía un jefe antes en la vega y le mostré el disco cuando lo saqué y me dijo, oye, le encantó. Porque es que es lo que yo te decía, es como para escucharlo. Es súper musical, claro. Es como para hacer el viaje, porque suena bien. Claro. Decía, entonces, le llama la atención. Pues. Entonces, perfectamente puedo tocar en una plaza llena de cabros, chicos. Claro, no, demás. O en una tocata de metal. Sí, sí, ¿cachai? Es como asfable a todo. Transversal a todos los estilos. Sí. Y eso es lo que me gusta también, porque sí. Así no. No te encuadra en un tipo de no, público. No me discrimina a nadie, claro. Porque puta que son discriminadores los trashes. Vamos a recomendarlo a los de los sapos para que lo pongan en los carretes ahí cuando la gente va a hacer vía social. Bueno, aquí nosotros damos fe de eso porque todos tenemos estilo. Claro, aquí todos somos de distinta corriente musical, pero todos opinamos lo mismo del disco. O sea, todos escuchamos los temas Súper bien. Llegamos a la conclusión de que es grato de escuchar, que te dan como ganas de seguir en el viaje musical. Bueno. Esto ha sido la entrevista con SAR. Preséntanos el último tema, por favor. Oye, pero las redes sociales. Redes sociales. ¿Dónde te ubicas? Claro, pueden buscarme en Facebook como SAR Guitar. Y en Instagram, el mismo nombre, SAR Guitar. Y en la página web, www.instrumentalsar.cl. Instrumentalsar.cl. ¿Y el disco dónde se puede bajar? Spotify. Sí, o sea, las dos producciones están en todas las plataformas digitales. Ya. Para los que les guste el tema digital, o sea, cuando lo busquen va a estar. Y físicamente... Llámese SoundCloud, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo, todo. Todo, sí, ni siquiera yo los tengo instalados. Ah, ok. Oye, pero son millones. Y hay algo que destacar que quiero que lo cuentes tú, el por qué. Que viene con un valor agregado. Ah, sí, perfecto, claro. Dinos, cuéntanos cuál es el valor agregado y por qué. Sí, claro, o sea, en este disco y en el Advance y en el próximo disco que voy a sacar vienen las tablaturas, ¿cachai? Y las partituras de los temas, de los riffs, de los solos, ¿cachai? Y mira, eso es importante, claro. No todo el mundo hace eso de compartir. Claro, o sea, la persona que tiene el material físico, hay una carpeta dentro que te la metí al computador y tenéis los archivos en Guitar Pro, que es un estándar, ¿cachai? Claro, de anotación. Claro. Y en PDF para que lo tenga en Guitar Pro, ¿cachai? También. Y aparte están los backing tracks, que son las bases sin los solos. Ah, sin la melodía principal. Claro. Entonces, si alguien quiere practicarlo, tiene la partitura, lo saca y lo toca encima. Sí, puta, que es lo mismo que tengo yo cuando lo uso. Eso es digno de... Eso es un regalo, ¿cachai? Y es, ¿cachai? Un... Se te aplaude esa gestión. Sí, porque, claro. Eso de verdad, o sea, no lo hace cualquiera. Es que no, muy valorable. No se hace, ni siquiera cualquiera. Sí, no se hace. En realidad y de hecho me lo han valorado mucho por lo mismo, porque me dicen que no soy alguien egoísta. No, soy un huevón hermético con la... Claro. No, es que en realidad la música se hizo para eso, para difundirla. Así que se agradece esa parte. Eso es lo que hacemos. Mi querido Sergio, preséntanos el último temita. Esto ha sido de verdad un placer tenerte hoy día acá. Y como te digo, o sea, toda la información de próximas fechas al grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook. También se sube a nuestro Instagram. Y nada, pues la gente, espero que le haya gustado esta música. Y esperar luego el nuevo disco. Y esperar luego el nuevo disco, sí. Ahora... Ya amigos, me despido y el último tema viene en este disco, que es el Pesadilla número 1. Ya, listo. Vamos entonces con la música, vamos, esto fue SAR. ¡Un aplauso a los grandes! De regreso entonces en Entre Amigos, un Rock y Nostalgia. Perdón por la voz. Ay, ay, ay. Venimos saliendo de una... Sí, no, saliendo de un... Abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana. Oye, vamos a agradecer a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Y como siempre, a nuestro querido Vara 38. Para que se borre esa garraspera, compadre, el martes sí. Está presente. Tiene michelada. Tiene micheladas, tiene las mejores tablas y los mejores tragos. Y mañana tiene un gran evento donde está Amnesia Eterna, Condena y... ¿Te pasa los lentes? No le entiendo la letra ahí. Taxidermia. Taxidermia, perfecto. Entonces, Condena, Taxidermia y... Amnesia Eterna, entrada 2 luquitas, sábado 13, 22 horas. En Concha y Toro 685. Bar 38, entonces el mejor bar rock de la zona sur. Está cagado, cabrito. No, si estamos. Sí. Estamos prendiendo velas para pasar a agosto. Pocas palabras. Oye, si hay una ahí. Sí. Hashtag. Para pasar a agosto. Si el lunes, de hecho, voy a ir a hacer vida social ahí al consultorio para sacar hora médico. Así es que nada, pues. A pensionado, claro. Están todos invitados a las 6:15 de la mañana, nos vamos a juntar. Nos vamos a juntar ahí en el consultorio. O antes, si es que pueden. Claro. O simplemente engárgala con agua bendita. Claro. Chao. También. Oye, vamos a ir ahora a lo que hizo el CER el día sábado, recién pasado en el Festival Sin Fronteras. Muy bien. Oye, estuvo re bueno. Partió bien puntual. Las bandas. Tocaron más o menos alrededor de una hora cada banda, eran seis bandas, seis horas, bien, tres tributos y tres bandas originales. La primera banda original, la más bluesera, era como una mixtura. Salomón Blues. Claro, Salomón Blues. Lo escuchamos la semana pasada. Era una mixtura, tenía temas originales y un par de covers. Después estuvimos con los chicos de Círculo Sagrado, que tocaron inmediatamente después y bien, sonaron bien, la actitud de los chicos, igual tenían N barra, fueron harto amigos los chicos, está igual estaban de local los, ellos. Ah, muy bien. Oye, antes de que vayamos a la música, el día lunes 15 también hay evento en el Bar 38, ya que el martes es feriado, así que va a estar un lunes de rock, grasas totales. Ya, esto... Es lunes 15. Este lunes. Este lunes 15, claro. Como el martes feriado, y me parece que esto es entrada liberada porque no aparece precio. Así es que eso, lo último que era Bar 38. Lo bueno que es día 15, así que te van a andar todo ahí. Todo dulcecito. Exacto. Después tuvimos algo de Pink Floyd, me acuerdo. Ah, sí, un tributo a Pink Floyd. Claro, después los chicos de Mestizo. Que eso es lo que nos gusta y que me... Oye, Mestizo. ¿No? Que esa lo transmití entero porque igual tocaron. No fue bien cortito, fueron como 35 minutos. Claro, sí, 35, claro. Claro. Y ya después vinieron más tributos. Los Stone Temple Pilots con el megáfono. Con el megáfono que lo vimos, sí. Y lo mencionaste, de hecho, el día antes del. Sí, porque yo de chico era fanático de los Stone Temple Pilots. Y al final terminaron con Jane Simmons y su compañía. Y compañía. Oye, viene otra vez. Jane Simmons Company. Buenísimo, hay que escuchar aquí, son que sean tributos, es genial. Pucha, a mí me van a disculpar, pero no me gusta Kiss, pero igual respetable. Fanático de Kiss. A mí tampoco me gusta tanto. Pero los cabros de Dan Lyson entretenidos. No, y súper bien hecho. Súper bien hecho. Oye, ¿les parece que vayamos entonces a la nota y a la musiquita y a la vuelta seguimos con Entre Amigos, Rock y Nostalgia? Saludos a la Gale que está en un evento, a la vuelta vamos a reseñar en cuál. ¿Cómo están, chicos? ¿Quiénes parecen? Acá por debajo del escenario, la raja. El público bacán, la producción, todo. Increíble, todo. Nos han atendido bien, todo rico. Estamos regalando ahora aquí. Se pasó hasta el frío. Cuéntenos, chicos, ¿qué se viene ahora para su final? Bueno, pues esta es la última fecha que teníamos programada. Después, ahora se nos viene la semifinal en el Club Musical 11-14. Dale. Que eso es el 3 y la final sería el 24 de agosto. ¿Y eso es abierto? ¿Se puede ir? Sí, puede ir. Ahí en musical San Diego. En San Diego. San Diego 814. ¿Y es gratis? Es gratis la entrada. La gratis, claro. Dentro se vende guiso completo, se lo pesa todo. Y para apoyar el y de hecho el público vale importante porque vota. La presencia también participa en la votación. En una casi importante. Las redes sociales y el público ahí en la presencia. Ya os recuerden la noche en las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, Círculo Sagrado Rock. Tenemos una página, Círculo Sagrado Banda, en Instagram también. YouTube. Canal de YouTube. El 3 de agosto, acuérdense. El 3 de agosto. Gracias al programa ya. Rock y Nostalgia, de la promoción que tuvimos. Nos esperamos en la próxima semana, yo creo que vamos a estar tocando de nuevo. Cuando quieran, ahí estamos. Lo guapo, yo creo, Thank you. Estamos de vuelta. Lo que pasaba era Lobo Huasca con los chicos de Círculo Sagrado y lo que fue de Sin Fronteras. Exacto. Una entrevista y a una las impresiones de Círculo Sagrado. Impresiones. Sí. Dijeron que iban a participar, bueno, y dieron las coordenadas donde iban a tocar gratis por ahí. Muy bien. Ahora nuestra querida compañera Karen está cubriendo un evento Priapo e Hijos de Algo en Mi Bar. Esto es parte de, partió ya ahora sí, a las 22 horas. 22 horas partió, claro. Ahí, bueno, tenemos a Priapo, Hijos de Algo, las dos bandas. Yo supongo que tocarán igual un buen rato. Rico se va a dar, súper íntimo. Creo que igual es buena banda. Hemos tirado un par de veces temitas. Hijos de Algo no hemos tirado nunca, creo que hoy día lo vamos a... Y los vimos mencionar. Estuvieron en una raza rock, así que... Sí. Claro. Y hablando de, también en el Día Mundial del Rock, mañana. Así es que esta banda es Nacional Hijos de Algo. Dígale, por favor. ¡Ay, querido! Levante los brazos, compadre, que aquí, pucha, no han pasado ni los bomberos, por si acaso. No. Nada. Bueno, retomando para que se entienda, vamos a tocar un temita ahora de Hijos de Algo, que es una banda chilena. Exacto. Vamos con Reacción. Reacción, entonces, compadre, Hijos de Algo. Tanto tiempo, pues ya llegó el momento. Hay que tomar una acción, reacción. No esperes tanto tiempo, pues ya llegó el momento. Yeah. chicos, estamos de regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era La tos de Roa, en reacción con Hijos de la Nada. Oye, Hijos de Algo. Estamos, nuestra compañera Karen está transmitiendo en vivo. Hidalgos. Así. Está transmitiendo en vivo desde el evento. Exactamente, compadre. En el grupo de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Así es. Oye, voy a aprovechar de mandar saludos a Richard, a Jennifer, que tenían pedidos y lamentablemente van a quedar pendientes para la próxima semana. Tienes que mandar saludos a Sergio también. A Sergio también, sí. Ah, Sergio también, le quiero pedir para la próxima semana. Y a Rocío también, un besito para ella. El infantilismo de mis queridos colegas. Ah, sí, te gusta, bueno, la wea, no. Vamos a recordar que mañana se celebra el Día Mundial del Rock. Oye, sí. 13 de julio. 13 de julio. Mundial del Rock. Así es. Así es que, bueno, nos vamos a despedir con un temita alusivo a eso. Lamentablemente llegamos al final. Oye, chiquillos, sí, se le agradece cortísimo. El aguante, el buen programa. Buen programa, sí. La banda SAR, excelente. Vamos a reiterar nuestro saludo y nuestras condolencias a la familia Cabrera Araya y a nuestro querido sonidista también. Y nada, pues chiquillos, nos encontramos la próxima semana. Ha sido de verdad un verdadero placer. Muy buen programa, cortito pero bueno. Así es. Oye, aprovechar de saludar a los socios colaboradores también, Rodita, por favor. Vamos a saludar entonces a Claudia, a Richard, a Andrea Catalán, a Felipe Vincheira, Marcos Ramírez, Claudio Maulén. Y me parece que son todos. Y el, no sé. Y nuestro tío Bar 38. Y toda la información también de eventos está en el grupo de Entre Amigos Rock y Nostalgia en nuestro Facebook. Acuérdense, así que mañana Amnesia Eterna. Mañana en el Bar 38. Y Condena. Condena. Claro, Condena. Oye, también es buena hora. Sí, el lunes también. El lunes también, Grasas Totales en Bar 38. A mí me tinca que Taxi Hermia es como puras canciones de Monstruo. De Monstruo. De Monstruo, puede ser. Puede ser. Bueno, ¿con qué nos despedimos, mi querido Claudio? Nos despedimos con la versión de la renga del... Un el tema de Neil Young. Hey, hey, my, my. El rock and roll no morirá jamás. Feliz día para todos los rockeros el día de mañana. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Yes. Gran programa, cabrón. Nos vemos la próxima semana. Chau, lujo.